¿Cuántas veces, por ejemplo, miramos? Hace poco hemos estado meditando en el misterio de la Navidad. ¿Cuánto vivimos afianzados en el amor que se ve en la encarnación? Cuando vemos a Jesús, niño, bebito, en los brazos de María, esa escena es una escena de amor profundísimo. Es una escena que si uno la comprende desde la fe y dice, Dios se ha hecho bebito, Dios se ha hecho pequeñito, frágil, por nosotros, por mí. Y digo por mí, porque muchas veces, y eso a ver ustedes, cada uno pues vea su conciencia, vea su oración, ¿cuántas veces decimos por nosotros, por nosotros, por nosotros, y no decimos por mí, con nombre y apellido? Y a ver, ¿quién cree, no levanta la mano, pero ¿quién cree que si es que ustedes, cada uno de ustedes, ¿quién cree que si tú hubieras sido el único ser sobre la tierra, Jesucristo igual se hubiera encarnado? ¿No levanta la mano? A ver si lo crees. Porque es verdad. Porque Jesucristo no salva a una muchedumbre, no salva a una masa. Te salva a ti, a mí, a cada uno nos salva. Y a cada uno nos ama. Así como el Padre crea a cada uno. Entonces, dejemos un momento del lado de nosotros y pensemos en mí. Cuando yo veo a Jesucristo encarnado, al niño Jesús en los brazos de María, tengo que ver que Dios se ha hecho hombre por mí, porque me ama. ¿Qué más? De verdad, ¿qué más puedes pedir que haga Dios? ¿Cómo quieres que muestre? ¿Cómo queremos que nos muestre su amor para que afiancemos nuestra vida en ese amor? Para que busquemos ese amor, para que le demos nuestro corazón como respuesta a ese amor. Como decía San Alfonso María Ligorio, tiene una imagen que a mí me impactó mucho cuando la leí, que dice, siendo nuestro corazón tan pequeñito y tan frágil, ¿cómo es posible que en ese espacio tan reducido le quitemos espacio a Dios amando otras cosas que Él no ama? Porque uno diría, bueno, pues mi corazón es el tamaño de una piscina, bueno, pues puedo amar algunas cositas, ¿no? Bueno, en realidad tampoco, pero es una imagen. Pero si mi corazón es tan pequeño y me juro pecador y frágil, ¿cómo negociar baratijas con Dios? Pero bueno, la encarnación. Y como si fuera poco, como dice también San Juan, en esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. Cristo no solo se encarna, sino que muere por nosotros. ¡Qué manifestación tan grande de amor! Él, santo, se hace pecado. No cometió pecado, se hace pecado por nosotros, se hace maldición por nosotros, y deja, se sube a una cruz, porque nadie le quita su vida, sino que Él la entrega por nosotros. Cuando vemos el crucifijo, cuando vemos a Cristo clavado en la cruz, que lo vemos muchas veces, que muchos de nosotros a veces lo tenemos en nuestros cuartos, nuestros escritorios, nuestras casas, ¿cuántas veces pasamos delante del crucifijo? Claro, no vamos a estar todo el día, ¿no? ¿Cuántas veces sí hacemos el ejercicio de decir, tú subiste ahí por mí? Por mí, con nombre y apellido. Y a dejar que el amor con que Cristo subió esa cruz entre en tu corazón. Y que tú experimentes realmente, tú me amas. Y porque me amas estás ahí. Y que ese amor se convierta en fundamento de tu vida. Y así podemos seguir hablando de los misterios. Cristo resucitando, Cristo enviando su Espíritu, Cristo fortaleciendo su iglesia, Cristo quedándose en la Eucaristía, Cristo suscitando espiritualidades, Cristo suscitando personas concretas como muestra de amor. Así que, hermanos, no busquemos donde no vamos a encontrar. Estamos creados por amor y para el amor, ¿no es cierto? Necesitamos amor, todos necesitamos ser amados. Y necesitamos ser amados ciertamente por personas humanas, sí. Y necesitamos ser amados por Dios. Si no nos abrimos al amor de Dios, vamos a estar vacíos. Si no nos abrimos al amor de Dios, no puede vivir esa seguridad que solo Él te da.